Allá en Purificación se labró este documento, de tierras un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Negros libres los ambos, los indios y criollos, dice que aquellos más infelices serán los privilegiados. Tajante como navaja es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Sí, señor. Serán dignos de esta gracia los que la tierra fecunden y con su trabajo funden la grandeza de la patria. 9:08, les anunciábamos temprano que hoy íbamos a dedicar este espacio especial. Solo una radio como esta lo hace, ¿no? A recordar, a traer al presente el valor, la vigencia, la dimensión política revolucionaria que tuvo el reglamento, el así llamado reglamento de tierras, dado a conocer por José Gervasio Artigas un día como hoy de 1815, que tiene que ver con la distribución de la riqueza principal de este país desde aquella época en medio de las luchas artiguistas. De eso nos queremos ocupar en este espacio especial de esta jornada. Veremos si nos da el tiempo en cuanto al repaso del texto en sí, del reglamento de tierras, pero también lo principal de esto que vamos a tener que hacer con Marcelo es más que nada presentar, dar la palabra a quienes estuvimos apelando, les planteamos una reflexión con motivo de este aniversario. Por ejemplo, Gonzalo Abella, conocido por todos ustedes, maestro y escritor, desde ese rol, recordando y analizando la importancia de ese reglamento de tierras mirado, además a través de la realidad de nuestro país actualmente, pero también desde el lado académico, con Pablo Díaz, docente e investigador de la Universidad de la República, que participa del Observatorio de Políticas de Tierra, desde el norte del país, el reglamento para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, así se llama aquel reglamento del 10 de septiembre de 1815, y también hemos apelado a un ex funcionario del Instituto Nacional de Colonización, pero que sigue permanentemente estos temas, como Luis Córdoba, que conduce el espacio Tierra Libre los domingos en la mañana aquí en la 36, y a Jorge Asís, actual funcionario del Instituto Nacional de Colonización. Vamos a ir escuchando las reflexiones de ellos. Vamos a empezar por Gonzalo Abella, precisamente, que esto nos enviaba Gonzalo a propósito de este aniversario. 1815 es un año glorioso de la historia de este territorio. En junio, la Liga Federal de los Pueblos Libres, articulada por Artigas, tiene su congreso interprovincial. 6 provincias son convocadas en Arroyo de la China, territorio entrerriano. Y ahí, en junio, se ve lo que es la democracia por abajo, ¿no? La democracia popular en serio. Artigas le escribe a Andrés Guazurarí, en ese momento gobernador de la provincia de Misiones, que cada pueblo indio envíe su diputado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual actúe según le parezca, según su parecer. Y ese congreso de Arroyo de la China, que proclama además la independencia que ya había proclamado la banda oriental, la provincia oriental en 1813, en 1815, genera ese encuentro de Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en territorio entrerriano. esa reunión de las provincias genera un impacto impresionante y un entusiasmo enorme para la causa federal. Es en ese marco que en septiembre Artigas establece, dentro de la lógica del proceso popular, el reglamento de tierras provisorio que todos conocemos, el reglamento de tierras. Y en ese reglamento se establece una reforma agraria radical, pero además una reforma agraria organizada. Es decir, hay un proyecto muy claro de estructura del nuevo sistema. Por eso el reglamento de tierras establece claramente de quién se toman las tierras, concretamente de todos aquellos latifundistas enemigos del proceso. Artigas los define de una manera extraordinaria como los malos europeos y peores americanos. Se les quita las tierras. En segundo lugar, ¿a quién? A los humildes, a los que quieren trabajarla, de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Esta es una construcción maravillosa de la propuesta. Y se le pone condiciones. La gente va a recibir tierra, una suerte de estancia, cada familia, pero tiene que levantar casa, tiene que levantar rancho, ¿no? Tiene que levantar corrales y tiene que trabajar la tierra. Si no, dice expresamente el reglamento, se le quitará la tierra y se le dará a otro vecino más beneficioso para la provincia. Sin embargo, el reglamento de tierras del 10 de septiembre de 1815 tiene un freno, si uno lo lee con una óptica del siglo XXI. La tierra se establece que será dada a todos, inclusive a los negros libres. ¿Qué pasaba con los esclavos? Artigas, sin duda, tiene que hacer concesiones en un equilibrio de fuerzas muy complejo dentro de la Liga Federal, donde coexiste una dualidad de poderes entre el sector más radical, expresado sobre todo en los campamentos de los pueblos en armas, y los cabildos provinciales, donde, por ejemplo, en Corrientes, hay gente que es esclavista. En ese marco, el proceso del reglamento de tierras de 1815 tiene esa salvedad: se le da tierra hasta a los negros libres. Sin embargo, inmediatamente, en lo que es hoy el territorio de los departamentos de Río Negro y Soriano, el pardo Encarnación Benítez, un caudillo montonero negro, empieza a repartir tierras entre los muchachos y las muchachas negras fugadas. Y realmente, cuando empieza a repartir tierras, el cabildo de Montevideo protesta, dice: esas no son tierras repartibles. El pardo Encarnación Benítez le dice a Artigas: más vale que no sea usted que me está frenando. Y Artigas apoya a Encarnación Benítez. Y yo quiero reflexionar sobre esto, que puede parecer un detalle. Un proyecto verdaderamente revolucionario, cuando hace carne en el pueblo pone su pie en la última huella del proyecto y avanza más todavía, porque se apropia del proyecto. Y eso es lo que hizo los lanceros y las lanceras negras, repito, los lanceros y las lanceras negras del campamento de pueblo en armas que seguían al pardo Encarnación Benítez. Este es el proyecto, sí, pero nosotros vamos más adelante todavía. Nos apropiamos del proyecto y vamos más adelante todavía. Por eso yo creo que esta fecha tan importante para nosotros no puede disociarse del impacto que causó la apropiación popular que causó el proyecto, pero claro, hay que verlo en el marco de un contexto mundial: la restauración monárquica en Europa, la derrota de Napoleón, la presencia de Inglaterra, todo un mundo convulsionado. En ese mundo convulsionado, la Liga Federal de los Pueblos Libres es un resplandor extraordinario de avance. Cuando se consolidan varios procesos contrarrevolucionarios en Europa, la Liga Federal de los Pueblos Libres, articulada en ese momento por Artigas, es un proceso de avance, y de tan avance popular que el propio pueblo rebasa la letra del propio documento para apropiarse del espíritu del documento del 10 de septiembre de 1815. En resumen, hay tres fechas de la Liga Federal de los Pueblos Libres que a mí me parecen extraordinarias. el Congreso de Arroyo de la China, o Congreso de Oriente, como se le llama en algunos libros, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la reunión interprovincial de democracia por abajo de democracia popular, el reglamento de tierras, y el año siguiente, en las fiestas mayas, la inauguración de la biblioteca pública, donde Larrañaga dice textualmente: venido todos aquí, desde el más culto europeo al más rústico africano. O sea que en ese marco profundamente igualitario, democrático, incluso de socialización de los medios de producción, el reglamento de tierras está en el centro. Y recordemos que el artículo séptimo del reglamento de tierras establece prioridad en ese reparto a las viudas pobres y con hijos. Todo un criterio de seguridad social. Nadie le pregunta a la viuda pobre con hijos qué aportó. Simplemente, viuda pobre con hijos tiene que tener derecho a la tierra. Es todo un concepto que vale la pena reflexionarlo también. Agradecemos al maestro Gonzalo Abella por esta reflexión en torno a este aniversario del reglamento de tierras, el reglamento artiguista de tierras. 9 y 19, vamos a hacer una pausa para seguir compartiendo con ustedes las distintas reflexiones a quienes apelamos para ayudarnos a entender la importancia de esta iniciativa que nos dejó el artiguismo. A los malos europeos, peores americanos, a los imperios tiranos, fuera de Montevideo. Barrera latifundista, la tierra es del que trabaja. Y en este 10 de septiembre que seguimos hablando del reglamento de tierras de 1815, es turno de escuchar ahora a Luis Córdoba, ex integrante, funcionario del Instituto de Colonización y actual conductor de programas en la radio como Tierra Libre y Apiterapia en el Aire. Hoy se cumplen 210 años de aquel 10 de septiembre de 1815 en el cuartel de purificación Paysandú. Al día de la fecha, aquí en Montevideo. Hacer una reseña de lo que significa de aquella creación del famoso Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados. Tiene, naturalmente, antecedentes que vienen básicamente de la reivindicación de entrega de tierras a la población local, que bajo el proceso de la colonización española y en cierta medida la colonización portuguesa, despojaron de tierras a las poblaciones locales. Eso en primera instancia. En segundo lugar, destacar que fue un proyecto absolutamente revolucionario, porque él plantea, en parte del articulado de este reglamento, esa frase célebre de que los más infelices sean los más privilegiados. Básicamente, en el artículo 6 y 7, los beneficiarios serán los más infelices, apreciando a los negros libres, los zambos, los indios y los criollos pobres. También los agraciados podrían ser las viudas pobres con hijos. Dichos terrenos tenían determinada extensión que consistían en legua y media de frente por dos de fondo, según lo declaraba el artículo 16. El ganado que se le otorgaba en la suerte de estancia era originado de las mismas estancias de los europeos y de los malos americanos que se hallasen en su respectiva jurisdicción. Esto lo decretaba en el artículo 22 del referido reglamento. Obligatoriamente, según el artículo 11, cada beneficiario debería formar obligatoriamente un rancho, dos corrales en el término de 2 meses, los cuales eran extensibles a 3. Quien no cumpliese se le extraerá el terreno y será donado a otro vecino más laborioso. Los predios tenían como límite no poseer más que una suerte de estancia, o sea que alguien que poseyera una suerte de estancia no podía pedir la otra. Esto se encuentra en el artículo 17. El artículo 19 establece que los beneficiarios no podrán vender ni regalar su suerte de estancia. El artículo 18 establece: para la provincia se reserva las zonas de Rincón de Pan de Azúcar y del Cerro para mantener caballos para el ejército y obtener dinero para la venta de cueros vacunos. Como medida de recuperación ganadera, el artículo 24 del reglamento se dice que se le prohibirá el pasaje de ganado a pie a Portugal. También la matanza de las hembras hasta que se restablezca la campaña. Otra medida, según el artículo 23, se prohibía comercializar los cueros del ganado sin que estos tengan la marca del hacendado. Bueno, en realidad, hoy en día, podríamos pensar que ese reglamento originario, un 10 de septiembre de 1815, en el transcurso de la historia, en los sucesivos reclamos de tierras por parte de la población rural, campesina de nuestro país, significaría lo que allá por la década de los años 40 del siglo pasado, más precisamente, fuese la promulgación, la sanción, la creación por ley del Instituto de la Tierra, llámese el Instituto Nacional de Colonización. La tierra es el que trabaja. Por ahí teníamos a Luis Córdoba hablando sobre algunos artículos y en este reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, cuartel general 10 de septiembre de 1815, repasando por lo menos los primeros artículos, dice que el primero, el señor alcalde provincial, además de sus facultades ordinarias, queda autorizado para distribuir terrenos y velar sobre la tranquilidad del vecindario, siendo el juez inmediato en todo el orden de la presente instrucción. En el artículo 2, en atención a la vasta extensión de la campaña, podrá instituir 3 subtenientes de provincia señalándolas de jurisdicción respectiva y facultándolos según este reglamento. El 3, 1 deberá instituirse entre Uruguay y Río Negro, otro entre Río Negro y Yí, otro desde Santa Lucía a la costa del mar, quedando el señor alcalde provincial con la jurisdicción inmediata desde el Yí hasta Santa Lucía. En el cuarto artículo, si para el desempeño de tan importante comisión hallar el señor alcalde provincial y subtenientes de provincia necesitarse de más sujetos, podrá cada cual instruir en sus respectivas jurisdicciones jueces pedáneos que ayuden a ejecutar las medidas adoptadas para el establecimiento del mejor orden. El punto 5 dice: estos comisionados darán cuenta a sus respectivos subtenientes de provincia, estos al señor alcalde provincial, de quien recibirán las órdenes precisas, este las recibirá del gobierno de Montevideo y por este conducto serán transmisibles otras cualquiera que además de las indicadas en esta instrucción se crean adaptables a las circunstancias. Repasando algunos otros puntos antes de hacer la pausa, por ejemplo el 6 dice: por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña, para ello revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia con prevención, que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. A los malos europeos, peores americanos, a los imperios tiranos, fuera de Montevideo, tajante como navaja. Y en este repaso del reglamento de tierras de 1815 es turno ahora de escuchar a Pablo Díaz, docente e investigador de la Universidad de la República y del Observatorio de Política de Tierras y, bueno, coordinador núcleo de estudios rurales, que también nos dejó sus palabras. 10 de septiembre de 1815. El artiguismo, una reforma revolución agraria campera. Entendemos por reforma agraria un proceso de democratización del acceso a la tierra, lo que implica un proceso de lucha social para cambiar la correlación de fuerzas sociales, políticas y económicas. El reglamento de tierras como reforma agraria radical estuvo asociado a un proceso de lucha por la independencia. Se hizo 9 años después de otra lucha similar, una rebelión de esclavos con reparto de tierras para cañaverales en Haití, donde en el caso de Artigas la distribución era de zonas de pastoreo, sin alambrados para la ganadería. En el norte de lo que hoy es Uruguay, recordemos que funcionó durante el siglo XVIII y hasta 1810, una tierra comunal gestionada en las misiones de San Miguel y Yapeyú por los jesuitas, con trabajo de reducción indígena misionero guaraní, o con, digamos, predominio de la cultura guaraní, pero con pertenencias étnicas de otras comunidades originarias. El sistema artiguista se basaba en una distribución campesina, o sea, entregando tierra a familias, a unidades domésticas, con las características que tiene la unidad productiva ganadera, pero teniendo como base a la familia y no a la comunidad en el sentido jesuita o en el sentido guaraní. Sin embargo, en los hechos, al no tener alambrados estas unidades productivas, podemos considerar que el ganado era un bien común donde nadie pasaba hambre. El historiador Eduardo Palermo, ya pensando en el siglo XIX, evidenció una mancha verde o verde amarela de 9 millones de hectáreas propiedad sagrada de brasileros desde la época del Ecor, tanto en el este como en el norte uruguayo. La fundación del Uruguay no movió la aguja, no cambió la propiedad sagrada de estos fazendeiros esclavistas. O sea, 9 de 17 millones de hectáreas e innumerables evidencias del sometimiento negro nos hablan de una esclavitud que estuvo presente más cercana hasta la época de abolición de la esclavitud en Brasil y más lejana de la época de la abolición en Uruguay. La documentación de Palermo, por ejemplo en el diario Liberal del Tacuarembó, habla hasta 1880. El alambramiento de los campos y la represión del Estado liquidó a ese ganado como bien común y generó el infraconsumo en cientos de rancheríos rurales que perduraron hasta por lo menos la segunda mitad del siglo XX en esa magnitud a lo largo y ancho del país. Bolsones de miseria, de expulsados de las estancias, de supuestos liberados de la esclavitud norteña y del este, pero condenados al hambre. Contradictoriamente o dialécticamente, en los bordes de esas estancias, en las rinconadas, en los puestos, cientos o miles de peones fueron juntando vaquita por vaquita consumos, como le llaman a las ovejas, en las calles, en las obras de campo, en las tierras de nadie, en los caminos vecinales y hasta dentro de las estancias de aquellos patrones que daban para criar, pero daban para criar como forma de pago de su magro trabajo asalariado. Y así se volvieron a campesinizar, a la uruguaya, a la artiguista. Unidades domésticas, familias, en torno a un puñado de vacas y consumos, ovejas. Estos ganaderos familiares y los peones de estancia son quizá los últimos sobrevivientes de aquellos infelices de a caballo, de las comunidades originarias que perdieron sus tierras, de los esclavizados tardíamente, de los gauchos que daban la vida por el aire libre y la carne gorda. Los que se hicieron zafreros sí se bajaron del caballo, vendieron sus garras, sus aperos, para ir tirando, como dice la canción, y fueron los que acompañaron el neoartiguismo. Es decir, la lucha de Raúl Sendic y de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, que entre 1964 y 1970 avanzaron por la expropiación de los latifundios productivos. No luchaban por una reforma agraria. En realidad, habían 12 proyectos de reforma agraria entre los 40 y los 60, y en aquel contexto, el ascenso de la lucha de masas implicaba distintas opciones para la izquierda. Hablar de expropiación de los latifundios improductivos era hablar de la acción directa. Hablar de reforma agraria era hablar de una opción parlamentarista. En ese contexto, en esa coyuntura. Porque ya estaba demostrada la falta de voluntad política en asignar fondos para adquirir y colonizar nuevas tierras, quitándolas del mercado a favor de la colonización pública. Por eso, radicalizar al Instituto Nacional de Colonización, sobre todo a partir de los artículos que consideran la expropiación de tierras a favor de este ente, era una estrategia que Raúl Sendic y los cañeros de Artigas, los peludos, junto con los tupamaros de Sendic, habían emprendido. No iban a esperar a llegar al Parlamento para aprobar una ley de reforma agraria, como por ejemplo planteaba el Partido Comunista. Iban a tomar la tierra, la acción directa, con sus propias manos, aunque fuera con las armas y la autodefensa. Prepararían la ocupación de los latifundios improductivos para que fueran expropiados en el marco de la ley de colonización, radicalizando el alcance de una ley nacida por un acuerdo pactado, una ley transaccional entre sectores progresistas y conservadores en 1948. Pero esta etapa se agotó, derrotada la lucha armada como estrategia central del Movimiento Nacional, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En los 70 y los 80, Raúl Sendic adoptó y adaptó una propuesta de reforma agraria, pero era otro contexto. Ya habían dejado en el cuero en la estaca de la lucha armada y la acción directa por la expropiación de los latifundios. En este otro contexto, ya distinto a aquel de la expropiación de los latifundios en los 60, hablar de reforma agraria no era para esperar por el Parlamento una iniciativa, era para movilizar al pueblo. Sin embargo, se habló de reforma agraria hasta 1989, año en el que fallece Sendic, pero también Wilson Ferreira Lunate, que tenía una propuesta de lo que podíamos llamar una reforma agraria convencional, típicas de la Alianza para el Progreso. De ahí en adelante, el progresismo ha resignificado la idea de reforma agraria en la de desarrollo rural. Se realizaron una docena de ocupaciones de tierra para trabajar, reclamando el acceso a la tierra de los asalariados rurales y pequeños productores, la diversificación productiva en aquellas zonas de monocultivo, incluyendo la de caña de azúcar. Pero estas experiencias no se generalizaron como un movimiento social de lucha por la tierra. El dirigismo estatal uruguayo, como lo considera Saavedra Metol, en tierras desmercantilizadas, fuera de la órbita del mercado, como son las del Instituto de Colonización, ha sido la clave de la gestión del acceso a la tierra. El Estado gestionando, burocratizando el acceso a la tierra. Pasados los 10 años de las ocupaciones de tierra, las pocas luchas de los movimientos sociales por el acceso a la tierra se dieron frente al intento del gobierno de la derecha de eliminar la compra de tierras en el mercado para ser colonizadas. Luchas que tampoco fueron llamadas luchas por la reforma agraria, sino en defensa del Instituto Nacional de Colonización. En síntesis, los avances históricos que la izquierda y los movimientos sociales conquistaron al fortalecer al Instituto de Colonización y la priorización de los trabajadores rurales durante el progresismo, se encontraron con los límites de los gobiernos de derecha para recortar avances, por los que antes de radicalizar el alcance de la colonización, los gobiernos de la derecha llevaron a un paso atrás la lucha por recuperar lo poco que se había avanzado en los gobiernos progresistas. Conflicto político que se da en el marco de un conflicto mayor entre el agronegocio extractivista, promovido incluso por el progresismo y la derecha, y la intervención estatal en el mercado de tierras para ser colonizadas, por ejemplo, con el caso María Dolores, por donde se expresa la lucha de clases y la lucha de los pueblos. Los obreros, cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino. Bueno, seguimos hablando de este reglamento de tierras de 1815. Anteriormente estábamos escuchando al docente universitario Pablo Díaz y repasando algunos otros artículos del reglamento. Por ejemplo, el séptimo dice: serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. En el punto 11 dice: después de la posesión serán obligados los agraciados por el señor alcalde provincial o demás subalternos a formar un rancho y dos corrales en el término preciso de 2 meses, los que cumplidos, si se advierte la misma negligencia, será aquel terreno donado a otro vecino más laborioso y beneficio a la provincia. Los terrenos repartibles, dice el punto 12, son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hayan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades. Serán igualmente repartibles, dice el punto 13, todos aquellos terrenos que desde el año 1810 hasta el de 1815, en que entraron los orientales a la plaza de Montevideo, hayan sido vendidos o donados por ella. Vamos a escuchar ahora a Jorge Asís, productor y funcionario del Instituto Nacional de Colonización. Bueno, buenos días, un gusto de estar con la audiencia de Radio Centenario otra vez. Para hacer en esta ocasión algunas breves reflexiones sobre un nuevo aniversario del reglamento de tierra de Artigas. Y bueno, siempre me parece interesante a mí que estas cosas se piensen en clave de situación de época, ¿verdad? Nosotros nos hemos quedado muy con la idea del prócer y bueno, y su pensamiento tan claro, su compromiso tan importante con un sector, un actor social particular de la banda oriental, con sus grandes ideas. Y hemos perdido un poco de vista que seguramente esas ideas eran compartidas por otra gente y que lo que hacía Artigas era en parte una síntesis de un pensamiento más generalizado en su época y seguramente muy influenciado por su principal base de apoyo social, que parecería cierto y fuera de discusión que estaba representado básicamente por el conjunto de la población indígena que aún resistía por esa época en la vieja banda oriental y bueno, parte del mestizaje que dio origen a ese sujeto histórico que fue el gaucho. Pero yo soy de la idea de que junto a Artigas había un conjunto de gente que tenía el mismo compromiso con la causa, seguramente más olvidado por la historiografía, porque bueno, siempre es importante la construcción de un héroe para también construir un poco la identidad nacional, pero Monterroso, Barreiro, Larrañaga, algunos de los secretarios de Artigas seguramente influenciaron bastante en esa síntesis que con tanta claridad propuso, no solamente en este reglamento de tierras que cumple 210 años en este año, sino también en otras obras suyas, por ejemplo, las instrucciones del año 13, su posición respecto a la forma de gobierno de lo que eran las Provincias Unidas, y un conjunto de seguidores que, más anónimo y más olvidado por la historia, seguramente también derramaron la sangre por la causa y por el cumplimiento, en este caso, de lo que fue el mandato del reglamento de tierra. Y en un momento de país o de provincia que intentaba consolidar su independencia y buscar su destino como nación incipiente, en un proceso revolucionario que intenta independizarse de la explotación de los poderes imperiales de la época, ese compromiso con las ideas, con las causas y con los planes, entre comillas, de gobierno que se planteaba desde el gobierno de purificación, seguramente costó bastantes vidas y hubo que derramar bastante sangre para poder llevarla adelante, porque, bueno, porque los intereses que se atacaban tampoco eran intereses que se dejaban expropiar sus campos libremente, sino que había resistencia. Entonces, fue un proceso revolucionario, no lo podemos sacar de ese contexto. Y en definitiva lo que nos queda es, sobre todo, me parece a mí, en lo personal, su idea de qué actor social debía ser el principal beneficiado por el accionar del gobierno naciente o digamos, las primeras disposiciones que se tomaban a partir de la liberación del yugo imperialista. Y eso parece que fuera como la gran deuda histórica que tenemos, ¿verdad? Es decir, capaz que hoy no tenemos una deuda tan clara con el reglamento de tierras en sí, porque bueno, el país es distinto, el mundo es distinto, pero sí no tuvimos casi que nunca después de Artigas una definición tan clara de cuál era el actor social que primero debía atenderse. La idea también que nos han intentado inculcar es que, bueno, que ya aquel sujeto social no queda. Mi opinión es contraria a eso. Yo creo que aquel actor aún permanece, permanece resistiendo, capaz que tiene otra forma, pero los esclavos liberados, los descendientes de los indios, los descendientes de los primeros gauchos, aún están presentes en nuestro territorio. Simplemente, como todo sujeto marginal, está casi que escondido y hay que salir a buscarlo. Pero basta recorrer un poco el interior de nuestro país para encontrarse con los descendientes de aquel sujeto, que podrá tener alguna característica distinta, que podrá haberse adaptado evidentemente a una sociedad que evolucionó, pero que aún sigue esperando su oportunidad de redimirse frente a la historia. Y es el sujeto que sigue esperando capaz un pedacito de tierra donde vivir, donde trabajar, donde criar su familia, porque su voluntad es su cultura, y hoy lo encontramos haciendo changa o de asalariado en las estancias o viviendo en las orillas de los pueblos urbanos y rurales, y sin tener, eso sí, una referencia clara de quién podría llegar a tomar la bandera de convocarlo a su organización y a trabajar para el cumplimiento de ese destino anhelado. Nosotros estamos enfrentando un país que como lo hemos dicho, es decir, tiene más de 9 millones de hectáreas en manos de extranjeros. En el caso concreto del departamento de Paysandú, donde hoy estamos recordando también el reglamento de tierra en varias actividades. Hay una actividad institucional acá en la meseta de Artigas, un lugar con mucha carga emotiva, porque más allá del paisaje, está muy cerca de lo que era el cuartel de purificación y está enclavado en ese territorio que iba entre el Quehuay y el Arerunguá, que era como un territorio predilecto del general Artigas y de su gente. casi que un territorio reservado para lo que era la población indígena, que hacía de base social y militar de la causa artiguista. Y en este departamento de Paysandú tenemos 1.438.000 hectáreas productivas, de las cuales hay 411 que concentran 1.120.000 hectáreas. Hay 6 predios de más de 10.000 hectáreas que tienen 101.000 hectáreas. Y por otro lado, la pequeña producción que resiste, capaz que básicamente en tierras de colonización, con 430 explotaciones y 105.000 hectáreas afectadas. Cuando la forestación, por ejemplo, que sabemos los capitales que tiene y sabemos los impactos socioambientales que también tiene, en 30 años, capaz, o 35, ha logrado hacerse de 128.000 hectáreas, más que las tierras afectadas a la ley de colonización hoy, que tiene casi 80 años de existencia y que empezó su accionar con lo que fue la cesión fomento del Banco Hipotecario en 1913, 1915 aproximadamente. En 1915 tenemos la primer colonia, que es la colonia 19 de abril, acá en este departamento. Cumplió 110 años recientemente. Entonces, ¿cómo tener un proyecto político que de alguna forma intente dar respuesta o dar satisfacción o dar cumplimiento a un deseo de que los más castigados o los menos, los más infelices fueran los más privilegiados, cuando nosotros hemos transitado una historia desde 1900 y poco, capaz que desde 1910 hasta la fecha, de concentración y acaparación de tierra por parte de grandes productores, lo que ha llevado al desplazamiento obligado de nuestra población rural, que hoy ha sido de un 4%, o es de un 4%. Entonces, si miramos, digamos, nuestro accionar, vemos que hemos caminado casi que en contra de lo que nuestro héroe proponía como destino para la banda oriental. Él pensaba una banda oriental controlada por brazos que fueran útiles y fomentaran la prosperidad de la patria a partir básicamente de su trabajo y de su afincamiento. Hoy pretendemos que la prosperidad de la patria la generen los grandes capitales que están acaparando tierra y acaparando recursos de producción en general. Sin embargo, como dije antes, creo que falta esa síntesis política que nos conduzca a un nuevo destino dentro de los marcos que hoy la realidad nos impone, digamos. Y que no podemos pensar hoy la tierra, como ya lo hemos dicho, fuera de un marco más global de política económica y de proyecto nacional de desarrollo y de construcción de soberanía. Que quizás eso sea lo primero que nos falta recuperar para después pensar qué función podría llegar a cumplir dentro de ese proyecto una propuesta tan radical de reforma agraria y de acceso a la tierra para aquel sujeto histórico y social que no ha desaparecido y que aún espera su oportunidad de redención. Un abrazo. Muchas gracias a Jorge Asís, que desde Paysandú nos mandaba estas reflexiones, este productor y funcionario del Instituto Nacional de Colonización, al igual que al profesor e investigador Pablo Díaz del Observatorio de Política de Tierra y del Núcleo de Estudios Rurales que escuchábamos antes, a Luis Córdoba, conductor, ex funcionario también de colonización y conductor de Tierra Libre en la mañana de los domingos de la 36 y de Apiterapia en el Aire los jueves en la noche. Y gracias también al maestro y escritor Gonzalo Abella, a todos ellos por sus reflexiones en este espacio especial que quisimos dedicar a este aniversario del Reglamento Artiguista de Tierras de 1815. La grandeza de la patria, tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra es del que trabaja. Eso.